Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos. Temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Esta semana en Clics Modernos celebramos la diversidad, los derechos ganados. Julia Derbule nos cuenta cómo fue armar el largometraje documental Soy Rocío, una mirada profunda a la adolescencia trans, los inicios, la llegada al público y la necesidad de mostrar formas de sentir que, a medida que pasa el tiempo, logra una mejor vida. Yo soy una de esas personas que empezó a los 18 años una carrera que absolutamente nada que ver con lo artístico y que fue Relaciones Internacionales, y terminé dándome cuenta después de 10 años que lo mío iba más por el arte y la realización audiovisual. Me gustó, digamos, me gusta el cine, obviamente, me gusta mucho la producción cinematográfica y creo que hubo algunas películas que me inspiraron en ese momento que estaba medio en la búsqueda si me iba a inclinar por la publicidad o por el cine. Y, por ejemplo, Carlos Sorín es un director que me gustó mucho. Dije, ¿por qué no dedicarme a tratar? Porque, bueno, en Rosario veo que se trata, siempre es un tratar constante en lo audiovisual de hacer o documentales o ficciones, pero que sean como mucho más realistas, como justamente el estilo de Carlos Sorín, ya que lo mencioné. Y bueno, por ahora me estuve dedicando al documental como forma de retratar realidades que por ahí tienen que ver con derechos, con vulneraciones a los derechos humanos. Y bueno, empecé realización audiovisual, ya me recibí en el 2012, o sea que ya hace 10 años que estoy recibida en la EPCTV, en la Escuela de Provincial de Santa Fe, de Rosario, pero la Escuela Provincial de Cine. Después hice una especialización en producción en una universidad española y la licenciatura en periodismo, porque bueno, siempre más ligada a lo documental, me pareció que cerraba bien por ese lado en la UNR. Así que bueno, soy realizadora y licenciada en periodismo. Indigo Doc surge de esto, de plasmar con una especie de marca, bajo la misma marca, digamos, todos los documentales que yo empecé a hacer ya desde el 2012, que empecé sobre todo con mucho documental sobre derechos humanos, pero un poco más afuera que dentro de la Argentina. Me incliné un poco con el sobre la temática árabe, porque bueno, tengo soy de tendencia árabe, así que me incliné un poco por ahí hasta que, bueno, medio que me golpeó un poco la cabeza en algunas circunstancias, porque la verdad es que el mundo árabe es bastante machista. No es ninguna novedad. Y bueno, creo que ese fue el punto de inicial para que yo me empiece a dedicar a temas que tengan más que ver con el feminismo o la diversidad. Y bueno, Indigo Doc fue lo que enmarcó a todos estos documentales sobre derechos humanos. Y Miau Media es más lo que enmarca a lo que hacemos en publicidad. Digo, hacemos porque ahí sí trabajo con Mauricio, que es mi pareja, hace 6 años, y desde entonces venimos trabajando en documental, pero con él más que nada en publicidad. Y bueno, hicimos algunas publicidades para UNICEF y otras publicidades locales, que nos gustó mucho también porque tenían como un cariz bastante documental, así que como que nos gusta más esa mirada. Y ahí surgieron esas dos marcas, por decirlo así, la parte más documental y la parte más publicitaria, todo en lo que es audiovisual. En empezamos con, va, empecé yo con Why, que es este documental que hice en Túnez sobre cuando apenas fue la primavera árabe. En realidad tuvimos dos documentales, otro para un director, produje un documental para un director iraní, que es un largometraje, y yo hice mi propio documental corto, se llama Why, que es este de 20 minutos, y creo que con eso inauguramos el canal de Indigo Doc. Y bueno, y después hay muchos teaser que no se llevó a cabo finalmente, porque bueno, un poco esta vida del realizador documental tiene mucho que ver con pedir subsidios, presentar proyectos, y muchos de ellos no ven la luz. Pero bueno, también es un aprendizaje, y el que sí ve la luz, como en este caso Rocío, termina estando bueno, o por lo menos es lo que nosotros sentimos, porque viene de la mano de mucho aprendizaje, y bueno, poniéndole mucha garra por muchos años, así que cuando sale un proyecto se empieza a ganar premios, porque bueno, viste, como que empieza a ganar algunos premios y se ve que eso potencia, de hecho los premios son para eso, potencia el desarrollo, potencia el guión, y eso termina siendo un proyecto cada vez mejor. Así que, bueno, cuando sale un proyecto así, le ponemos todo el empuje. Este documental en particular, Soy Rocío, tiene además ficción, o sea que también aprovechamos con Mauricio, que está como más dedicado a la ficción, en hacer un docuficción, una mezcla entre documental y representaciones ficcionadas, y nos cerró bien. Nos pareció la mejor forma de retratar la vida de Rocío, porque bueno, ella contaba, iba a contar toda su historia, pero además faltaba todo eso de su niñez que tenía que ser representado de alguna manera. Bueno, el proyecto empieza en 2018, finales de 2017 diría yo, que es cuando Rocío está en la secundaria, de la mano de una periodista y amiga que es Berenice Bruno, que ella estuvo haciendo una investigación en escuelas privadas de la ciudad, trabajaba para FADOC en ese momento, y conoce a Rocío en una de estas escuelas haciendo otro tipo de entrevistas, y bueno, a ella, y después cuando nos trajo el tema a nosotros, nos parece muy llamativo el tema de la disidencia en las escuelas privadas y sobre todo en realidad en las escuelas católicas. Era como que contrastaba a Rocío en ese ambiente, que yo siempre digo era como muy dicotómico. Era, por un lado, tenés todo lo femenino, y por otro lado lo masculino, y todo lo que era disidente no tenía cabida, por ejemplo, desde los baños, desde los uniformes, desde las filas, sobre todo, de nuevo, en escuelas católicas. Así que bueno, desde este punto de vista es que empezamos a pensar sobre Rocío. Entrevistamos a Rocío, ya le gustan mucho las cámaras, el micrófono, no tiene problema en hablar, habla muy bien, así que dijimos, este es un personaje bárbaro para este documental. Y su vida también era muy llamativa porque venía de una familia, tiene una familia muy católica, el padre es evangelista, la madre es católica, tanto ortodoxa, y entonces todo eso hacía que el personaje cobre más valor porque, bueno, habían encarado la situación de Rocío de una forma, para mí por lo menos, un poco extraña, porque hasta, bueno, gestionaron exorcismos, llevaron a Rocío a la escuela católica para curarla de la enfermedad que supuestamente tenía. Entonces, bueno, todo eso me llamó la atención, que la verdad, hablo desde mi punto de vista, que en estos momentos todavía se sigue hablando de las disidencias como enfermedad y qué sé yo, así que bueno, nos pareció que estaba bueno contarlo y mostrarlo para otras personas que puedan llegar a estar en una situación similar a la de Rocío, para otros padres que por ahí no sepan cómo manejar la situación y se vean un poco reflejados en la historia de Rocío, así como la conocemos. No lo vio mucha gente porque en realidad lo que hicimos fue una especie de preestreno, no es un estreno, no, ni mucho menos un estreno comercial, pero bueno, queríamos mostrarla a las personas que contribuyeron a hacer el Rocío, no solamente los técnicos, sino algunos entrevistados. Así que bueno, con el contexto, como no había cine, decidimos hacerlo en el bar El Pairo, que la verdad que obviamente no es un cine, pero tiene muy buen sonidista, muy buen sonido, linda pantalla, así que nos pareció, después de los cines, una elección bastante acertada. Y lo que me llamó la atención es que tuvo una excelente respuesta, pero obviamente no solamente por parte de las personas que hicimos el Rocío, porque bueno, por ahí un entrevistado que se ve en la pantalla le va a gustar porque se ve a sí mismo y se interesa en la temática porque por algo está en el documental y demás. Pero también de personas que estaban a lo mejor tomando un café en el bar y se quedaron durante toda la hora que duró el documental para poder verlo un poco de lejos. Pero verlo, varias personas se acercaron a decirnos eso, me quedé, vine a tomar un café y me quedé a verlo, me gustó, está buenísimo el proyecto, donde se puede ver, que todavía no se puede, y hasta una psicóloga se acercó a preguntarnos si teníamos recomendaciones, porque ella no se especializaba en el tema, pero tenía un caso similar al de Rocío y quería saber cómo llevarlo adelante, así que le recomendamos una profesional que justamente estaba ahí. Me pareció súper productivo y la verdad que toda la respuesta fue de la gente fue positiva, no tuvimos respuesta negativa. Además lo levantaron varios medios, bueno, también fueron algunas personas de la prensa, de preestreno, así que lo pudieron levantar, pero aparte también lo hizo la película. Y bueno, y ahora estamos tratando de llevar adelante de la mejor forma la discusión de Soy Rocío. Si bien tuvimos oportunidad de presentarlo en la plataforma online del Cairo, todavía en realidad queremos pasar por el circuito de festivales. Hay muchos festivales que no aceptan que la película compita y ya tuvo su premier. Entonces, por eso todavía no queremos hacer la premier comercial como hubo sucedido en la plataforma del Cairo. Así que por unos meses más no la podremos difundir a todo el mundo porque va a estar en el circuito de festivales. Esperemos que seleccionada en algún festival y, bueno, por lo menos nos podamos ver en esos festivales. Y después de eso, sí, va a estar en cine.ar seguramente porque ganó el subsidio del Inca Documental Digital. Así que si no hay cine en ese momento, solamente lo dejé en la plataforma El Cairo o en el sitio El Cairo, va a estar seguramente. Y bueno, sí podemos ver, todos podremos ver el largometraje documental. No hay nada mejor que probar un primer beso. De ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Morir, tú puedes hacer un gran nido en mi universo, puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado esta noche que quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco, pero el estar tan lejos no es fácil para que no estés. Aún así, puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querís como yo te quiero. Acuéstate a mi lado esta noche que quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame. Desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto pasa. Distrito Radio en Clics Modernos. Hoy, en el espacio de comunicación de los pibes y las pibas de Barrio Ludenia, conocemos más a Distrito Radio. Así es, vamos a escucharlos para que nos cuenten cómo se sienten en esta experiencia. ¿Qué es Distrito Radio para vos? Diversión, compromiso y seguridad. Es un lugar para interactuar. Compañerismo, compromiso y apoyo. Es un lugar para conocer gente, hablar sobre nosotros. Donde todos podemos expresarnos. Es un lugar de contención. Diversión, aprendizaje y experiencia. Diversión, compromiso y seguridad. Es una fuente de trabajo. Aprender cosas nuevas. Risa, diversión, charlas. Verdaderamente me siento como en casa. ¿Qué es Distrito Radio para vos? Para mí, Distrito Radio es un lugar donde todos podemos expresarnos y me gusta mucho. Es más que un taller de radio, es un lugar donde podés percibir muy buena onda y además mucha contención. Para mí, Distrito Radio es poder dar a conocer nuestros pensamientos a través de nuestras palabras. Distrito Radio nos hace sentir que no estamos solos, nos hace sentir que cada uno de nosotros somos importantes. Para mí significa mucho porque aprendo muchas cosas nuevas y nada, me divierto mucho. Es un lugar muy bueno y alegre. Un lugar donde podés intercambiar ideas y pensamientos, interactuar con tus compañeros, charlar de cuestiones y situaciones que parecemos cada uno de nosotros. ¿Qué es Radio para vos? Para mí significa poder aprender cada día de nuevas cosas y de cada uno de nosotros. Es un lugar para conocer gente, hablar sobre nosotros, conocernos. Somos un equipo, un grupo de chicos y mujeres donde hacemos radio. Distrito Radio fue y es un lugar de contención, aparte de ser una radio. Estamos comprometidos con el sueño de nuestro propio espacio de radio. Es un lugar para interactuar, hacer cosas nuevas y para perder el miedo. Y me ayudó a salir de donde creí que no iba a poder. Es una experiencia que te queda para siempre. Plástico, todos mis sueños.